This is the last part of that lamrim. Esta es la última parte del lamrim. It's a very short lamrim. Es un lamrim muy cortito. Only takes three classes. Solamente tiene tres clases. So the next thing that he talks about in that lamrim is the four arya truths. Entonces la próxima cosa de la que habla en el lamrim son las cuatro verdades arias. Which sometimes they call the four noble truths. Que a veces son llamadas las cuatro verdades nobles. What do they usually call here? So what he's in the actual text, he's going through the various paths. There's the lower path, the medium path, the highest path. En el texto en sí mismo, él está recorriendo los distintos senderos, el camino inferior, el intermedio y el más elevado. And actually, it's they call it. It has to do with the capacity of the student. Y en realidad tiene que ver con la capacidad del estudiante. So the lower path is somebody who is only interested in having their own future happiness. Entonces, en el camino inferior es una persona que solamente está interesada en su futura felicidad. And then the medium and higher capacity are people who are interested in also in helping other people. En cambio, los de capacidad intermedia y superior también están interesados en hacer felices a otras personas. So the first thing he talks about is the four arya truths. Entonces la primera cosa de la que habla son las cuatro verdades arias. Who knows what those are? ¿Quién sabe cuáles son? Chan. The suffering, todo el sufrimiento, cessation. That's the third one. Esa es la tercera. I feel it. It's kind of a pause. Hay una pausa. Yeah. So it's kind of easy. First of all, it's the state that you're in right now, which is suffering, and then. Yeah, empieza por el estado en el que estamos ahora, que es el sufrimiento. And then the second one is, what is the cause of that? El segundo es cuál es la causa de ese sufrimiento. And then the third one is, how to get out of suffering. La tercera es cómo salir del sufrimiento. And then the fourth one is the cause of that. Basically, it's the fact that you can get out of suffering and then how. Y la última es cómo la causa de esa tercera básicamente es la causa del sufrimiento y cómo salir del sufrimiento. So it's easy to remember because first of all, the first one is suffering, the third one is how is the end of suffering, and the other two are how that is accomplished. Entonces es fácil porque la primera es el sufrimiento y la tercera es el fin del sufrimiento y las otras dos es cómo salir de esas dos. So this is So Lord Buddha was, for a long time, he was practicing with some ascetics. Durante mucho tiempo, el señor Buda estaba practicando con unos ascetics. Ascetics, ascetas. People who fasted and stuff like that. Con ascetas, que son estos que hacían ayunos muy prolongados. And he wasn't getting anywhere. He was with them for 6 years and had no accomplishments. Y no estaba llegando a ningún lado. Estuvo con ellos durante 6 años y no tenía ningún logro. And so then one day he said, okay, I'm going to try something different. Entonces un día dijo, bueno, voy a intentar algo diferente. So he had a nice meal. Entonces tuvo una buena comida. And then he sat down and he meditated. Y se sentó y meditó. And that was when he got enlightened. Y ahí fue cuando se iluminó. So the first thing he taught was the Four Noble Truths, or the Four Arya Truths. Y la primera cosa que enseñó fueron las cuatro verdades arias. And his first students were the ascetics who had studied with him. Y sus primeros estudiantes eran esos ascetas que habían estudiado antes con él. So the four arya truths are something that is when you see emptiness directly, then those things become you start to understand the four arya truths automatically. Entonces, cuando ves la vacuidad directamente, empezás a entender estas cuatro verdades arias automáticamente. So in Tibetan they're called the Papa Denpa Shi. En tibetano se llaman las Papa Denpa Denpa Shi. She is four. She es cuatro. Denpa is noble. It's actually not noble. It says here noble. It's not. It means truth. Denpa es verdad. Acá dice que es noble, pero en realidad es verdad. And Papa is an Arya. Y Papa es Arya. So Papa Denpa Shi. Entonces es Papa Denpa Shi. So the first one in Tibetan is called Dunyal Denpa. Entonces la primera en tibetano es Dunya Denpa. So Dunya means suffering. Dunya significa sufrimiento. Es Dunya. Es Dunya. Dunya. Yeah. So this is the state that we find ourselves in. Este es el estado en el que nos encontramos nosotros. And it includes the our world and ourselves. Y incluye a nuestro mundo y a nosotros mismos. So the world is you understand, of course, that the inner is projecting the outer. So what's in you is creating what you're perceiving on the outside. So really it's the same thing. Entonces ustedes entienden que lo de afuera es una proyección de lo de adentro. Entonces lo que está afuera es lo mismo que está dentro y en realidad es todo la misma cosa. So the contents of the world. So you have the world and the contents of the world. The contents of the world is all the beings in every world, all those different ones that we saw in the Wheel of Life. Those are all part of suffering. They're part of the definition of suffering. Entonces está el mundo y el contenido del mundo, y el contenido del mundo son todos esos seres que vimos en la rueda de la vida, que son todas partes de la del sufrimiento. So it includes all the different realms, and it also includes old age, sickness, and death. O sea que incluye todos los distintos reinos y también incluye a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. So there's different kinds of suffering. Entonces hay distintos tipos de sufrimiento. You'll hear about the three kinds of suffering. Van a escuchar acerca de los tres tipos de sufrimiento. The first one is this, they call it the suffering of suffering. El primero se llama el sufrimiento del sufrimiento. That's like if you have a headache, or you know, if you have some pain or something like that. It's also emotional pain. Eso es cuando te duele la cabeza o te duele algo y también puede ser algún tipo de dolor emocional. So that's the first one, overt suffering. Ese es el primero, que sería el sufrimiento obvio. Then the second one is the suffering of change. El segundo es el sufrimiento del cambio. So maybe you have everything in your life is perfect right now, but even if it is, then you know you might have perfect partner, perfect house. You know these things will change. Y eso es como que hoy en día quizás todo en tu vida sea perfecto, pero aunque sea perfecto ahora, sabes que todo eso en algún momento va a cambiar. Actually, change can be a refuge in a way, because on the one side it creates renunciation, and on the other side, if it's so something good is going to change, but also something bad will also change. En realidad el cambio también puede ser una forma de refugio, porque por un lado es una renuncia. Y también podemos pensar que algo bueno puede cambiar, pero también las cosas malas pueden cambiar. So if you have a lot of pain in your life, then you can think, oh well, at least someday it's going to change. Entonces, si tenés mucho dolor en tu vida, también podés pensar, bueno, por lo menos sé que esto algún día va a cambiar. Then the last of the three kinds of suffering is what they call pervasive suffering. Y el último de los tres tipos de sufrimiento es el sufrimiento que todo lo permea. And that's just generally the condition of having a body and a mind. Y eso es general, la condición general de tener un cuerpo y una mente. So Buddhists talk about suffering a lot. Entonces los budistas hablan mucho acerca del sufrimiento. And then some people might think that Buddhists are depressed. Y algunas personas pueden pensar que los budistas están deprimidos. But when you see, for instance, if you go see His Holiness speaking, He's always laughing. He'll be talking about how people are in prison and then he'll start laughing. Pero si, por ejemplo, lo llegas a ver a su santidad, el Dalai Lama, van a ver que siempre se está riendo. Quizás esté hablando de gente que está en la prisión y después se está riendo. That's because he understands the rest of the noble truths. Y eso es porque él entiende el resto de las verdades arias. So, it's not that you're supposed to dwell in unhappiness. It's more that you recognize the unhappiness in your life and say, okay, I can do something about that. If you don't understand first that you are suffering, then there's no way that you can think about becoming enlightened. Entonces no es que tengas que estar todo el tiempo pensando en tu sufrimiento, sino que tenés que es el darte cuenta de que estás sufriendo es la única manera de poder cambiarlo alguna vez y de llegar a iluminarte. It's like I used to be a mechanic, and it seems obvious, but in order to fix something, first of all, you have to look at it really carefully and figure out what's wrong. Yo antes solía ser mecánica y parece algo obvio, pero para poder arreglar algo, primero lo tenés que poder observar y ver qué es lo que está mal. Or the same with the doctor. In order to cure you, they have to diagnose the problem. Y lo mismo pasa con los doctores. Para poder curarte, primero tienen que saber qué es lo que está mal. So that's the beginning of Buddhism, is suffering. Entonces ese es el comienzo del budismo, es el sufrimiento. So then the next of the four Arya truths is called Kunju Denpa. Entonces la próxima de las verdades arias se llama Kunjuk Denpa. Kunjuk Denpa. Kunjuk Denpa. Yeah, Kun means everything. Jung means where does it come from. Kun significa todo y Den significa de dónde viene. So this means the cause of suffering. Entonces esto significa la causa del sufrimiento. So first of all, you have your car, something is making some noise that you're suffering, right? Then you take it to the mechanic, and then the mechanic tries to find out the cause of suffering. Entonces vos primero tenés tu auto y empieza a hacer algún ruido, y lo llevas al mecánico, y el mecánico trata de descubrir cuál es la causa de ese ruido. So the causes of the suffering, they normally say is karma and kleshas. Entonces normalmente dicen que las causas del sufrimiento son el karma y los kleshas. So you know what karma is. Así que ustedes saben lo que es el karma. Karma is a thought in your mind and the action that you do based on that. El karma es un pensamiento en tu mente y la acción que realizas basado en ese pensamiento. So it's an action of your body, your speech or your mind. Es una acción de tu cuerpo, tu habla o tu mente. Then a klesha is the seed that the karma creates. Y un klesha es la semilla que crea un karma. In Tibetan they call that nyongmong. En tibetano se llama nyongmong. So they say that anything that is suffering is also the seed for suffering. Entonces dicen que cualquier cosa que es sufrimiento también es la semilla para el sufrimiento. And it's almost everything in your life. Y es prácticamente todo en tu vida. Everything except for your dharma practice, your meditation, your trying to do good things. Everything else is either suffering or a cause of suffering. Es todo excepto tu práctica de dharma, tu práctica de meditación y toda tu práctica para tratar de salir del sufrimiento. Todo es o sufrimiento o causa de sufrimiento. When we went through the wheel of life, the 12 things on the outside, remember that there were 11 of them were causes, or they were suffering itself, and there was only one place where you could actually break the cycle. Cuando estuvimos viendo la rueda de la vida y vimos esos 12 eslabones que estaban en el círculo exterior, 11 de esas cosas eran causas de sufrimiento, y había un solo lugar donde se podía intervenir para hacer un cambio. And the place where you can break the cycle is where you something causes something comes up that would cause you to do something bad, but you don't do it. Y el lugar donde se puede romper el ciclo es donde aparece algo que te puede causar que hagas algo malo, pero no lo haces. So, for example, if somebody always you have some maybe you have a partner who's always doing something that irritates you. and then you always say something to them, and then they do it again, and then you say, so you get into a cycle. Por ejemplo, si tenés una pareja que siempre hace algo que te irrita, entonces cada vez que hace eso vos le decís algo y todas las veces sucede lo mismo, estás metido como en un ciclo. Then you can break the cycle by they say something and you say, I'm not going to say anything this time. Entonces rompes este ciclo en el momento en que ellos dicen algo que te irrita y vos decidís no decir nada esta vez. Sometimes you actually have to just walk away. A veces realmente te tenés que ir en ese momento. I've had, like, one time I had, it was on the street too, it was very embarrassing. One of my friends started yelling at me about something in public. Me pasó una vez y fue muy vergonzoso, uno fue en público, en la calle, uno de mis amigos me empezó a gritar acerca de algo. Then I thought, I don't want this to keep happening. Y entonces pensé, no quiero que esto siga sucediendo. So I started to run away as fast as I could. And she's still yelling at me. Y entonces empecé a correr lo más rápido que pude y ella seguía gritándome. But they say that's okay, you know, rather than responding negatively, you can just remove yourself from the situation. Pero dicen que eso está bien. En vez de contestar de una forma negativa, es mejor salir de la situación. That's only if you know you can't. You know, you can't control yourself otherwise. Y eso es solo si sabes que en ese momento no te podés controlar. So, let's see. Then the third one is the end of suffering. Y el tercero es el fin del sufrimiento. That's called Gokten. Y eso se llama Gokten. Gok means stop. Gok significa parar. It sounds like stop, doesn't it? Gok. Y suena como parar, ¿no es cierto? Gok. And so that is the... it means the end of the gakcha. Y eso significa que es el fin del gakcha. The gakcha is the thing that we think is there that isn't there. El gakcha es la cosa que nosotros pensamos que está ahí pero que no está ahí. So if somebody is yelling at you, then you perceive normally, most people perceive somebody on the outside who is angry or somebody who is not nice. Something negative. They perceive it that way. Entonces, si alguien se está gritando, la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, percibimos que hay algo ahí afuera que es desagradable y que no nos gusta. But if you understand emptiness, if you understand the pen, then you know that it's not existing that way from its own side. Pero si entendés la vacuidad, si entendés lo de la virome, entendés que no está, no existe allá afuera de su propio lado. It's not possible for the things outside of you to exist in the way that you perceive them. No es posible que las cosas que están afuera tuyo existan de la forma en que vos percibís que existen. Because when you see something, then you think that's what it is. That's what it is for everybody, but it isn't that way. Porque cuando ves algo, pensás que eso es así y es igual para todos, pero no es así. So then the gakcha is the thing that would exist without you projecting a label on it. Entonces el gakcha es la cosa que, the thing that would exist? Yeah, the thing that appears to exist without your participation. El gakcha es la cosa que parece que existiera sin tu participación. And you can look for that and you'll never find it. Y lo podés buscar, pero nunca lo vas a encontrar. So, there's two different ways that the gakcha can stop the gakcha. Entonces hay dos maneras diferentes en que podés frenar este gakcha. So the first one is, by they say it's the gakcha that is stopped by the path. La primera dicen que es el gakcha que se puede frenar con el sendero o el camino. And that means the one that you see emptiness directly, and so you perceive the ultimate nature of reality, and you understand immediately. From then on, you know that the things that seem to be outside of you are not that way. Y entonces esto es cuando percibís la vacuidad directamente y entendés la naturaleza real y absoluta de las cosas y sabés que las cosas que parecen estar ahí afuera no están ahí afuera realmente. The other one is the gacha that is stopped by logical reasoning. Y el otro es el gacha que se frena con los razonamientos lógicos. That's the one that we say that, you know, the reasoning about the pen. Y ese es el razonamiento acerca de la virome. So if you understand logically that things can't exist the way that you perceive them, then it makes it possible to break the cycle at that point on the wheel of life. Entonces, si podés entender que las cosas no existen de la manera en que vos las percibís, eso hace posible que vos puedas romper este ciclo. In either case, it's difficult. En cualquiera de los dos casos es muy difícil. So whether you have direct perception of emptiness, or whether logically you understand that the world is not coming at you, but it's coming from you, either way, you have to take that understanding and apply it to your mental afflictions one by one. Entonces, de las dos maneras es muy difícil, ya sea si percibís la vacuidad directamente o si tenés una comprensión lógica de que el mundo no viene hacia vos, sino que viene de vos. You have to apply it to your mental afflictions. Lo tenés que aplicar esto a tus aflicciones mentales. So that's why they say after you have direct perception of emptiness, even it takes a certain number of lifetimes, you have to work, you know, slowly work on your mental afflictions. Entonces por eso es que dicen que aunque tengas una percepción directa de la vacuidad, esto lleva una cierta cantidad de vidas porque tenés que seguir trabajando sobre tus aflicciones mentales. And then the last one is called the Lamden, the truth of the path. Y el último se llama el Lamden, que es la verdad del camino. This is the cause of the end of suffering. Y esta es la causa del fin del sufrimiento. So there's different paths that this applies to. Y esto se aplica a distintos caminos. You know the five paths to enlightenment, I think. ¿Ustedes conocen los cinco senderos hacia la iluminación, creo? So the first one is accumulation. El primero es el de la acumulación. That's where you start to understand about suffering, and eventually it leads to renunciation. Y ahí es cuando empezás a entender acerca del sufrimiento y esto lleva a la renuncia. So everything you learn up to the point of renunciation is the path of accumulation. Entonces todo lo que aprendes hasta llegar a la renuncia es el sendero de la acumulación. Then the next one is preparation. Y el próximo es la preparación. Preparation is you've decided that you want to get yourself out of suffering, and so you start to study and prepare. En este tomaste la decisión de que querés salir del sufrimiento, entonces empezás a estudiar y a prepararte. So this is different in different schools. Esto es diferente en diferentes escuelas. And so you have to find a school that suits you and then study that particular path. Entonces tenés que encontrar la escuela que va mejor con vos y tenés que quedarte con ese camino. Generally they have the same result. En general llegan al mismo resultado. And so the path of preparation, usually you're studying about emptiness, you're trying to learn about emptiness, you're also doing a lot of good things, like you're helping your teacher, you're helping people who are suffering, and your parents, and you're just amassing a lot of really good deeds. Entonces en el camino, en el sendero de la preparación, estás estudiando y tratando de aprender y entender la vacuidad, y también estás haciendo un montón de buenas acciones, estás ayudando un montón de gente, estás sirviendo a tu maestro, estás ayudando a tus padres y estás acumulando un montón de buenas acciones. And you're also learning how to meditate. También estás aprendiendo a meditar. And personally, this is not from the Buddhist tradition, but I think it can also be done in any religious tradition if you follow that path. Y personalmente, esto no está en la tradición budista, creo que podés hacerlo en cualquier tradición si seguís este camino. So for example, if you're a Christian, then you'd be doing a lot of prayer at this point. Por ejemplo, si sos un cristiano, en esta etapa estarías rezando mucho. And you you know, prayer is very similar to meditation. It can be the same as meditation. Y saben que rezar, la oración, es muy similar a la meditación y puede llegar a los mismos resultados. And so with prayer and meditation, and then, you know, if you read the lives of the saints, you find out what they did. And if you do those things, I'm pretty sure you get to a point where you have a direct perception of the emptiness. Entonces, si ustedes leen la vida de los santos y se enteran de las cosas que ellos hicieron y ustedes hacen lo mismo, yo creo que ellos realmente pueden llegar, y ustedes también, a una percepción directa de la vacuidad. So then the third path is called the path of seeing. Y entonces el tercer sendero se llama el sendero del ver. And the path of seeing is that's the direct perception of emptiness. Y el sendero del ver es la percepción directa de la vacuidad. So that would be like seeing God. Entonces eso sería como ver a Dios. And so if you were a Christian saint, that would be how you would describe it. Entonces si vos fueras un santo cristiano, así sería como vos lo describirías. And if you're a Buddhist, you would say this is I perceive the nature of reality. Y si sos un budista, decís he percibido la naturaleza de la realidad. So there's really no difference. Y en realidad no hay ninguna diferencia. The actual experience is in that deep meditation. La experiencia real ocurre en una meditación profunda. And your mind stops completely. Y tu mente se para completamente. And all your senses stop. Todos tus sentidos también se separan. And then you have this feeling of going up. Y tenés una sensación de elevación. And then the experience itself you can't describe. Y después la experiencia en sí misma no puede ser descrita. But it's extremely profound. Pero es extremadamente profunda. And it doesn't really, they say maybe it lasts 20 minutes or something like that. Y dicen que dura 20 minutos o algo por el estilo. But then after that you feel like you're coming down again and you find you're in your body again. You discover that your body is there. Y después sentís una sensación de bajar nuevamente y sentís que volvés a tu cuerpo y que tu cuerpo está ahí otra vez. And then you know, if you've seen God, then you understand a lot of things automatically. Entonces, si vos viste a Dios, automáticamente vas a entender un montón de cosas. So there's a second part to that experience where you just start having all these realizations really quickly. Entonces hay una segunda parte de esta experiencia donde comenzás a tener un montón de realizaciones en forma muy rápida. And things start to make sense to you. Y las cosas empiezan a tener sentido para vos. And you understand that all the teachings are correct. Y entendés que todas las enseñanzas son correctas. And you understand the four Arya truths. Y entendés las cuatro verdades arias. And you understand how you can get your finish your own suffering and how you can also help others. Y entendés cómo podés terminar con tu propio sufrimiento y cómo podés ayudar a otros. So really that would be like you would understand how you could align yourself with the will of God. Y eso sería como que te das cuenta cómo te podés alinear con la voluntad de Dios. So you still have your old habits. Entonces todavía tenés tus viejos hábitos. And so you have to get rid of those things. Y tenés que sacarte de encima esas cosas. Because you know the world appears the way it was before, and so you might tend to react the way you did before. Porque el mundo se te sigue apareciendo de la misma manera que antes y podrías seguir reaccionando de la misma manera. But you know what happened, and so you know what's correct, and so you have to keep working with your mind, and that's called the path of habituation. Pero vos sabes lo que pasó y sabes que tenés que seguir trabajando con tu mente, y eso es lo que se llama el sendero de la habituación. So that's the fourth path. Y ese es el cuarto sendero. So then the last one is the path of no more learning. El cuarto es el sendero de no más aprendizaje. So the path of habituation that lasts for a long time. Entonces el sendero de la habituación dura mucho tiempo. Actually, the one that lasts the longest would be the path of accumulation. En realidad, el que dura más tiempo es el de la acumulación. Because that's you know, eons. Esos son eones. Before you even think about practice, it's eons and eons of just reacting to the world as it appears to you. son eones y eones y eones antes de que se te ocurra la idea de practicar y de que reaccionás permanentemente ante el mundo que está delante tuyo. So the path of no more learning, you are already there. It's this means you've made it. El sendero de no más aprendizaje significa que ya estás ahí, lo lograste. And that's the goal. Y ese es el objetivo. So, depending on whether you're in one of the lower schools or one of the higher schools, so whether your motivation is for yourself or whether it's for everyone, then the goal is different. Entonces, dependiendo de en qué escuela estás, el objetivo es diferente. Esto depende si estás en una escuela más inferior o una más elevada, va a cambiar la motivación y el objetivo es diferente. So for it would be for somebody whose goal is to finish their own suffering, then that would be they'd be an arhat. Para alguien cuyo objetivo es solamente terminar con su propio sufrimiento, en ese momento llegan a ser un arhat. And for a bodhisattva, the result would be that they would be enlightened. Y para un bodhisattva, el resultado sería que llegaron a la iluminación. So he talks about the bodhisattva path a little bit in the text. Entonces él habla un poquito del camino del bodhisattva en este texto. And so for a Mahayana person, that is really the path. Entonces para una persona Mahayana, ese es el camino. It says, and there's a little explanation for this part. It says, the wish for enlightenment is like the elixir of an alchemist. Hay una pequeña explicación en esta parte y dice que el deseo de la iluminación it's like an elixir of an alchemist. Es como el elixir de un alquimista. For both of the two great masses. For both of the two great masses, a large amount of stuff. Okay. In that case. Para las dos grandes cantidades de masas. And a treasury of merit containing the collection of a myriad number of virtues. Y un tesoro de mérito que está contenido en myriad of virtues. En millones de virtudes. That's difficult. Okay, so on the homework they ask you what does this mean, this alchemical elixir? Why is bodhicitta like an alchemical elixir? Y entonces en la tarea hay una pregunta que dice, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el elixir de un alquimista? Yeah. Now an alchemist is somebody in the Middle Ages, they had these people, they practiced to turn lead into gold. Un alquimista era alguien que en la Edad Media practicaba de convertir el plomo en oro. Or sometimes maybe it would be iron into gold. A veces podía ser hierro también que lo cambiaban y lo convertían en oro. They existed in Europe, but they also existed in Tibet. Existían en Europa, pero también existían en Tibet. So they had the same kind of ideas. Tenían el mismo tipo de ideas. And the idea is that you take different things and put them together and make them into gold. Y la idea es que encontrás distintas cosas y las juntás y las convertís en oro. So what he's talking about is your merit and your wisdom. Entonces de lo que él está hablando es de tu mérito y de tu sabiduría. So at the end of the teaching we say gewa di gewa kun sonam yeshe sotokchin. So this is like, by this virtue may I collect the masses of wisdom and merit. Entonces al final de cada enseñanza cuando nosotros cantamos el gewa di, en ese momento estamos diciendo que yo pueda juntar la masa de mérito y sabiduría. Yeah. So that's really the dedication of our teachings is to collect for ourselves wisdom and also the goodness. So those two things that it takes to be able to become enlightened. Entonces la dedicación de estas enseñanzas es poder juntar para nosotros mismos toda la sabiduría y también toda esa bondad. And so after every teaching or after everything we dedicate. So may my wisdom increase and may my virtue increase. Entonces, después de cualquier enseñanza o de cualquier cosa buena que nosotros hacemos, hacemos una dedicación y pedimos que aumente mi sabiduría y que aumente mi bondad, mi virtud. So, wisdom, well, those two things will take you to enlightenment. Y esas dos cosas te van a llevar a la iluminación. So there's, by dedicating it, by understanding the transformative value of those, of what you've done, then that will turn the ordinary result of an action into something that will take you into enlightenment. Entonces, haciendo esta dedicación, entendiendo el poder de lo que estás haciendo, transformas una acción ordinaria o común en una acción que te va a llevar a la iluminación. So, with bodhicitta is the wish to become enlightened in order to help others. Entonces, bodhicitta es el deseo de iluminarse para poder ayudar a los demás. And if you have that in your mind while you're doing something, then that thing, if you're doing a good thing, then that thing has the power to take you to enlightenment. Entonces, si vos tenés este deseo en tu mente cuando estás haciendo algo bueno, ese deseo tiene el poder de llevarte a la iluminación. And if you don't, then it has the power to create something within samsara. Y si no tenés este deseo en tu mente, tiene el poder de crear algo que te va a hacer permanecer en samsara. So a normal virtue will be transformed by wisdom and with bodhicitta. Entonces una virtud normal va a ser transformada por la sabiduría y por este bodhicitta. So they have for a bodhisattva there's six perfections that they're working on, and after you have direct perception of emptiness, they say normally you go through them one by one. Entonces un bodhisattva tiene seis perfecciones sobre las cuales está trabajando. Y después de tener una percepción directa de la vacuidad, va pasando una por una de estas perfecciones. So the first one is the perfection of giving. Entonces la primera es la perfección de dar. So you can give something to somebody and the karmic result will be that you get something inside of samsara. Entonces, cuando le das algo a alguien, el resultado kármico es que vas a recibir algo en samsara. But if you have bodhicitta, if you have the desire to have that help others, then the result will be, it won't be within samsara, it will be enlightenment. Pero si vos tenés bodhicitta y tenés el deseo de ayudar a otros, esa misma acción va a resultar en tu iluminación. So the karmic seed will ripen as enlightenment instead of ripening as a nice meal or something. Yeah. Entonces esa semilla kármica va a madurar como iluminación en vez de madurar como una buena comida, por ejemplo. So when you do something good, it's very important to remember, say, oh, I did something good, and may that ripen as enlightenment. Entonces cuando haces algo bueno, es muy importante recordar, ay, hice algo bueno, espero que esto madure como iluminación. So the first of the perfections is the perfection of giving. Entonces la primera de las perfecciones es la perfección de dar. And so after somebody becomes an Arya, then the first thing generally, I think, is just sort of automatically start concentrating on giving. Entonces cuando una persona se convierte en un Arya, automáticamente se empieza a concentrar en dar. And on their own lack of generosity, or generosity, whichever it is. Y en su propia falta de generosidad o generosidad, cualquiera de las dos que sea. So they say there are three kinds of giving, and sometimes they say there's four kinds of giving. Entonces dicen que hay tres tipos de dar, y a veces dicen que hay cuatro tipos. I think in the homework they only ask you for three, but I'm going to give you four. Creo que en las tareas solamente te preguntan por tres, pero les voy a dar cuatro. So the first one is giving things. Entonces la primera es dar cosas. And giving things would be like giving somebody who needs money, or giving somebody dinner, or you know, books, or any kind of thing, teachings like that. Oh, not teachings. Never mind. That's the third one. Entonces dar sería darle a alguien dinero, darle a alguien comida, darle a alguien algo que necesita. Puede ser libros también, por ejemplo. So things that people need. Cosas que necesitan las personas. That's the first. Then the second one is giving freedom from fear. El segundo es dar la liberación del miedo. Or sometimes they call it giving protection. A veces lo llaman dar protección. So that would be something like, well, the obvious one would be if somebody's in trouble, then you help them. El más obvio sería ayudar a alguien que está en problemas. It could also be helping someone who's dying, or taking an orphan into your home. También puede ser ayudar a alguien que se está muriendo o tomar. Or maybe teaching prisoners so that they learn how to become good. O hacerse cargo de un orfanato o también enseñarle a prisioneros para que aprendan a ser buenos. Or if you're a psychologist, then there's a lot of things you can do to help protect people from fear. O si sos un psicólogo, pues hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a las personas acerca del miedo. So then the third one is to give dharma. El tercero es dar dharma. So basically this is teaching people how to get out of suffering. Básicamente esto es enseñarle a la gente cómo salir del sufrimiento. But it includes teaching and writing and all that kind of thing. Pero ways that you help people. Pero incluye también enseñar y escribir y todas las formas en que puedes ayudar a las personas. Translating. Traduciendo. Or even things like preserving texts. O también cosas como preservar los textos. Then the last one, which they don't always mention, is giving love. Y la última, que no siempre está mencionado, es dar amor. And this is the kind of love that a mother has for the child. Y este es el tipo de amor que una madre tiene por sus hijos. And a bodhisattva has that for everybody. Un bodhisattva siente este tipo de amor por todos los seres. So it means that really wanting everybody to get them out of suffering and to make them happy. Y es realmente querer sacar a todos del sufrimiento, que todos dejen de sufrir. So that's the first of the perfections. And when you do all those things, then you have to remember, let that seed ripen as enlightenment so that you can help others. Entonces, esa es la primera perfección de dar, y cuando haces alguna de estas acciones, siempre tenés que recordar que tenés que dedicar para que esa semilla madure como tu iluminación. So then the next one is the perfection of morality. La que sigue es la perfección de la moralidad. And that's all the vows we just studied. Y esos son todos esos votos que acabamos de estudiar. And it also includes the bodhisattva vows, which we didn't study. También incluye los votos de bodhisattva que no estudiamos. And the secret vows, which we also didn't study. Y los votos secretos que tampoco estudiamos. But they're all based on the same thing. I mean, ultimately, they are all based on getting you to enlightenment. Pero todos están basados en la misma cosa. Todos están basados en llevarte a la iluminación. The pratimoksha vows, the ones that we just studied, those, the purpose is to get to become an arhat or to reach nirvana. Los votos de pratimoksha, que son los que acabamos de estudiar, el propósito de esos votos es que vos logres ser un arhat o alcances nirvana. And the bodhisattva vows are the purposes to get you to enlightenment. En cambio, los votos bodhisattva, el propósito es que vos llegues a la iluminación. And the purpose of the secret vows, which are also called tantric vows, is to get you to enlightenment fast. Y el objetivo de los votos tántricos, o los votos secretos, que también son llamados tántricos, es que llegues a la iluminación, pero rápido. But they're all basically the same. Pero son todos básicamente lo mismo. So that's the perfection of morality. Entonces esa es la perfección de la moralidad. Then the third one is the perfection, sometimes they call it the perfection of patience, but patience really means not getting angry when you could. La próxima se llama la perfección de la paciencia, pero en realidad paciencia significa no enojarte cuando podrías. So it means restraining yourself when you're angry. Y esto significa frenarte a vos mismo cuando estás enojado. And they say that is the most difficult practice. Y dicen que es la práctica más difícil de todas. I think because it happens so quickly. Creo que es porque sucede tan rápidamente. So that kind of practice is very powerful. Ese tipo de práctica es muy poderosa. They also say that if you do something good and you don't dedicate it, then you get angry. That will destroy all the virtue from the good deed that you just did. También dicen que si haces algo bueno y no lo dedicas y te enojas, que eso va a destruir toda la virtud que hiciste en el primer lugar. So it's really important if you do some virtue, then you should dedicate it as soon as possible before you get angry. Entonces es muy importante que si haces algo bueno, que lo dediques lo antes posible, antes de que te enojes por no haberlo hecho. I think it's also, though, however, it's possible to restore. Like if you did something really good, and then you got angry, then you regret the anger, and then you say, that was something really good that I did. Then you can recreate a lot of it. Pero en realidad creo que es algo que se puede restaurar. Porque ponele que haces algo bueno y te olvidas de dedicarlo y después te enojas, pero después te arrepentís de haberte enojado y pensás otra vez, bueno, estuvo bueno eso que hice y lo dedicas, entonces creo que ahí lo pudiste restaurar. But it's better if you can dedicate it, then you have all the benefit. Pero lo mejor es si lo podés dedicar porque ahí tenés todo el beneficio. So then the fourth perfection is called the perfection of joyful effort. Entonces la cuarta perfección es la perfección del esfuerzo alegre. And that just means that you're happy to do good things. Y eso simplemente significa que estás contento de hacer cosas buenas. And I guess that's fairly simple to understand. Creo que eso es bastante fácil de entender. I think of sometimes I do some work with Geshe Michael, which is people might think it's very boring. It's cataloging the works of Lord Buddha. A veces hago un trabajo con Geshe Michael que algunas personas pueden pensar que es algo bastante aburrido porque es catalogar todos los trabajos del señor Buda. And then one day we were doing this and then we finished 2 hours sitting, you know, just looking at the computer and we went outside and then he started singing about how this is one of his favorite things. Y un día estuvimos haciendo esto durante 2 horas mirando la computadora y paramos y fuimos un poquito afuera y él se puso a cantar de lo feliz que era de hacer de estas cosas. And that's, you know, for me that's how I see joyful effort. Y es así como yo veo al esfuerzo alegre. Because you know he has so many things he could be unhappy about or, but it's never like that. It's always very positive, very happy. Hay tantas cosas por las cuales él podría no estar contento, pero nunca es así. Siempre está muy positivo y muy feliz. Then, let's see, number 5 is the perfection of concentration. El número 5 es la perfección de la concentración. And in Tibetan that's called shine. Y en tibetano se llama shine. Shi means peace. Ne means to stay. So it means to stay in peace. Shi significa paz y nei significa permanecer, o sea que sería permanecer en paz. In Tibetan that's called shamatha. Y en tibetano se llama shamatha. In Tibetan or Sanskrit. Sanskrit. Yeah. Oh. En sánscrito es shamatha. Yeah. So there's a definition which it's long. I don't know if should we just go through it or not. Yeah, it's on the test, so maybe we have to. Hay una definición que es un poquito larga y no sé si hacerla, pero bueno, está en la prueba, en los exámenes, así que mejor lo hacemos. Did you translate it yet? Yes, I did. Do you have the translation? No, I don't. But I'll. Do you want to just read it? Okay. Where is it? Here. La concentración meditativa es la forma última de concentración y está definida como una concentración meditativa que está imbuida de el extraordinario placer de la agilidad que viene por una concentración unipuntual sobre un objeto en particular. Actually, I don't think that's the one they asked on the test. Sorry. I remember translating that one. Did you? It was difficult. Yeah. It's the same, really. But here, this is the actual one on the test. Esta es la que está en el examen, en las preguntas de la prueba. Es la concentración meditativa que está imbuida por el placer de la extrema agilidad que aparece en la concentración, en la meditación sobre un solo unipuntual, sobre el objeto particular sobre el cual estás haciendo foco. So basically this means you've been meditating a long time and you get to the point where it becomes very easy and you're able to focus on one object without any effort and stay on that object and it feels very comfortable to do that. Básicamente esto es cuando ya has estado meditando por mucho tiempo y es algo que ya te resulta muy fácil y podés entrar a la meditación muy fácilmente y hacer foco sobre un solo objeto y permanecer en foco y es algo que resulta absolutamente fácil para vos. So then the number six is the perfection of wisdom. Y entonces el número 6 es la perfección de la sabiduría. In Tibetan that means it's called Hlaktong. Y en tibetano esto es Hlaktong. The Hlak means extraordinary. I think it's related to the word Hla, which means God. Hlak significa extraordinario y creo que está relacionado con la palabra Hla, que significa Dios. And Tong means seeing or vision. Y Tong significa visión o ver. In Sanskrit it's Vipassana. Y en sánscrito es Vipassana. In Pali it's Vipassana. Y en Pali es Vipassana. So you might hear Vipassana, that's Pali. Entonces puede ser que escuchen Vipassana y eso es Pali. But it means the same thing. Pero significa lo mismo. So you can read that one now. Así que ahora voy a leer eso. En sánscrito era Vipassana. Vipassana. Vipassana. Es un estado de sabiduría que está imbuido con el extremo placer de la agilidad que viene de analizar un objeto en particular basado todo el tiempo en una plataforma de quietud. Es el estado de sabiduría que está imbuido del placer extremo de la agilidad que aparece por analizar un objeto particular y hacer foco en ese objeto todo el tiempo sobre la plataforma de la quietud. So that's a very particular definition. So what it means is you once you have perfected shine or concentration, then you have this very sharp focus. Entonces esta es una definición muy particular y lo que significa es que una vez que has perfeccionado shine, tenés como un foco muy muy particular. And it's effortless. Que no te produce sin esfuerzo. So then you can take that focus and you can put it on any object. Y entonces podés tomar ese foco y lo podés colocar en cualquier objeto. So then you take that and focus it on emptiness. Entonces tomas eso y haces foco en la vacuidad. And then you're based on that you can perceive emptiness. Y basándote en eso podés percibir la vacuidad. It means when you get to be good at meditating, then you can start to penetrate the nature of reality. Esto significa que cuando te pones muy bueno en la meditación, puedes empezar a penetrar la naturaleza de la realidad. But the only way you can actually get to the point where you can focus that well is by keeping very, very strict morality. Pero la única forma en que puedes llegar a focalizarte tan bien de esta manera es respetando muy, muy bien tu moralidad. And then the other perfections also. You have to perfect all of them. And then you get this ability to be able to meditate to the point where you can actually see emptiness. Y las otras perfecciones también las tenés que practicar a todas y recién ahí vas a poder llegar a esta calidad de meditación que puedes focalizarte de esta manera. So that's the path of the Bodhisattva. Entonces ese es el camino del Bodhisattva. And that's the last of the class. Y eso es lo último de la clase. So does anybody have any questions or anything else? ¿Hay alguna pregunta o algo? So, I guess that's it. Keep studying. Bueno, creo que eso es todo, así que por favor sigan estudiando. It's good to review these things. So, you know, when you have some time, look at your notes again, do the homework, that's good. Es bueno repasar estas cosas, así que cuando tengan tiempo, hagan las tareas y repasen todo esto. And then maybe you want to take vows sometime. Quizás quieran tomar votos en algún momento. If you haven't already. Si no es que ya los, si no los tomaron ya. And then follow the Lamrim teachings. Y después sigan las enseñanzas del Lamrim. So, you know, find your teacher. Ya saben, encuentren a su maestro. And then once you find your teacher, then you can pretty much they will take you to enlightenment. Y una vez que hayan encontrado a su maestro, ellos los van a llevar a la iluminación. Step by step. Paso a paso. And that's it. Good luck. Eso es todo. Buena suerte. Thank you so much. Sure. We have to do a. We have to dedicate it so yes. That in case we get angry later. Okay. Lo tenemos que dedicar por si nos llegamos a enojar más tarde. You're not supposed to prostrate after the last class, because that way you leave something unfinished. Se supone que después de la última clase no hacemos las postraciones porque dejamos algo como abierto y sin terminar. Queremos agradecer. We want to thank also the people that translated, a los que tradujeron tanto los audios, o sea, esto. Todo yo no tuve muchos pero ayudantes. Mucho, sí. Porque todos los textos que están recibiendo están en inglés. Entonces ya tienen inmensa virtud de recibirlos en español. She said thank you for the translation of all the texts. Está casi todo traducido, falta solamente la clave de respuestas y Pauli ya todo lo que está ya lo puso en la web. Sí, ya casi está. Así que falta la clave de respuestas nada más. Pero ya pueden avanzar. En honor a esas personas, hagan las tareas. Porque la pasaron traduciendo las lecturas y las tareas y los juicios y todo para ustedes. Así que. Y aparte hacer las tareas es re lindo, porque es cuando realmente como puedes como sentar más lo que escuchaste. Y más si tienes un grupo de estudio, pues lo puedes discutir y todo. Si se arma un grupo de estudio, también. Gracias, chicas. Gracias. Oh, you're welcome. It was very much a pleasure. And thank you, Carola, for inviting Jimmy to come. Yeah. Please come back. Please come back. Maybe she'll come back with Geshe-la. That would be nice. Please come back. That would be great. That would be great. In April. Whenever it is. Okay. Chocolate. I finally managed to get That's nice. Thank you.